Ahora, en Frecuencia Abierta, se encienden imágenes de el deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buisán. Información confiable para todos en todo momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buisán en Aspen FM. Federico Buisán, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, perfecto. Un abrazo grande y saludo para toda la gente de Aspen. ¿Cómo están? Bien, ¿cómo te trata Argentina? Bien, lindo arranque de Campeonato del Mundo. Bueno, se han jugado ya unos cuantos partidos y la verdad que me he encontrado con un montón de uruguayos el fin de semana. Recordar que acá también, ahí en Montevideo, el lunes ese feriado también, y bueno, por tanto, mucha gente vino por el fin de semana largo. Así que en Buenos Aires, un montón de uruguayos en hoteles, restaurantes, cada un ratito íbamos charlando con gente, que no significa que sea la misma gente que va a estar en el Campeonato del Mundo. De hecho, no creo que la gente se quede a ver el partido de Uruguay, pero bueno, sí, familia de los jugadores y alguna persona que haya viajado específicamente para el partido va a estar hoy en La Plata. Con respecto al Mundial, bueno, hasta ahora 8 partidos, no hubo empates en la Copa del Mundo. Debutó Argentina con victoria sobre Uzbekistán 2-1, perdió Ecuador, uno de los países sudamericanos, 1-0 con Estados Unidos, perdió Brasil ayer con Italia 3-2, una gran producción de Italia que le ganaba 3-0 en el primer tiempo, y ganó Colombia 2-1 con Israel de atrás, perdía 1-0, lo ganó 2-1 en la última pelota del partido. Eso con respecto a los sudamericanos. Y bueno, hoy a las 3 de la tarde en el grupo de Uruguay arrancan el Mundial Inglaterra con Túnez, y bueno, a las 6 de la tarde estará debutando Uruguay contra Irak en el Mundial de la categoría. Recordar que clasifican 2 por grupo y los mejores terceros en este Campeonato del Mundo. Uruguay viene a ser un buen sudamericano este año, donde bueno, el equipo terminó segundo, pero sobre todo con Broly como técnico logró una buena identidad, un equipo muy ofensivo que tuvo a Luciano Rodríguez, a Fabricio Díaz, a Álvaro Rodríguez como figuras de la Copa Sudamericana, y que para este Mundial tenemos la gran baja de Álvaro Rodríguez, el delantero del Madrid, que no lo cedió el equipo. También está la baja de Renzo Sánchez, que fue expulsado, que fue lesionado y que, bueno, por un tema de ligamento cruzado no puede jugar. Pero bueno, hay confianza en Uruguay para hacer un buen Mundial, y bueno, hoy le toca debutar contra un equipo duro como es el vicecampeón de Asia, la selección de Irak. El hecho de que no le autorizaran jugadores a Uruguay no es solamente exclusivo de Uruguay, otras selecciones pasan con los mismos problemas, ¿no? Todos los países tuvieron ausencias, te diría. ¿Sí? Argentina no le dieron a Garnacho, el pibe del Manchester United, a Paz también, otro chico del Real Madrid. O sea, Argentina tuvo bajas, Brasil también, Inglaterra ni que hablar, Francia, casi todos los clubes de Europa, a algunos les costó ceder jugadores, y eso, bueno, genera que haya algunas ausencias de calidad en los equipos. Por eso hay que ver cómo responde el colectivo, ¿no? Uruguay pierde ante la ausencia de Álvaro Rodríguez, porque era un 9 muy bueno, muy potente. Bueno, va a jugar Andrés Ferrari, un chico defensor Sporting que fue vendido recién al Villarreal en su lugar, pero está Luciano Rodríguez, está el Cepillo González, el chico de Danubio. Hubo varios jugadores de Uruguay que después del sudamericano jugaron muchos partidos de titular en primera en sus equipos, y eso les permite, bueno, llegar con cierta continuidad a debutar hoy en la Copa del Mundo a las 6 de la tarde, cuando el partido se juegue frente a Irak. Yo no logré ver ningún partido completo, pero vi partes de partidos y me parecieron partidos interesantes en términos generales, con muy buena dinámica, ¿no? Sí, bueno, hubo de todo, te diría. Mira, a mí me tocó comentar uno para DirecTV que fue difícil, que fue Nueva Zelanda-Guatemala. La verdad que no pateamos casi al arco. No, ese no lo vi, ¿no? No, pero Brasil-Italia, un ejemplo, fue un buen partido. Fue el mejor partido. El propio partido de Argentina, realmente, un adversario de Argentina, sí, que le hizo partido. Sí, Uzbekistán, que había jugado contra Uruguay el fin de semana anterior en el estadio. Uh-huh. Ese fue flor de partido. Además, yo creo que Uzbekistán estuvo muy cerca del empate. Y bueno, Italia-Brasil, la producción de Italia me pareció la más completa hasta ahora de un equipo en el Mundial. Así que bueno, vamos a ver hoy qué pasa. Hoy debuta Francia también en la Copa del Mundo con Corea. Y ahí, bueno, vamos a ver otro europeo. pero por ahí está un poco la información del Mundial Sub-20, que recordamos, Uruguay juega hoy, juega el jueves contra Inglaterra y después el domingo cierra la fase de grupos contra Túnez en horario de las 3 de la tarde el próximo domingo. Después, a nivel local, decirte que bueno, viajó Nacional y viajó Peñarol para jugar la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Los dos grandes juegan mañana por la noche. Nacional juega a las 9 de la noche con Independiente de Medellín por el grupo B de la Copa Libertadores, y bueno, Peñarol juega a las 11 de la noche con Millonarios por la Sudamericana. En Peñarol, con ausencias, no viajó el Pato Sánchez, no viajó Sebastián Rodríguez, no viajó Sarabia, no viajó Abel Hernández, jugadores que están con algunos problemas físicos y que no fueron de la partida. Peñarol muy comprometido en su grupo de Copa. Y bueno, después el miércoles Liverpool va a ser local por la Libertadores con Independiente del Valle en el Centenario, y el jueves Danubio va a cerrar la semana de los equipos uruguayos en Libertadores por Sudamericana Danubio con Guaraní en el Estadio Centenario. Por otro lado, señalarte, bueno, un tema nacional, la preocupación por el estado de salud del presidente José Fuentes. Está internado en CTI, el viernes tuvo una complicación bastante importante de su salud, y bueno, hizo un paro cardíaco. La verdad que una situación que ha cambiado mucho la interna nacional, que bueno, obviamente genera que el club tenga que dar pasos para ver cómo asume la ausencia de José Fuentes, ¿no? Porque una cosa era, hasta el viernes el presidente estaba permanentemente en reuniones con directivos, con gente del área de fútbol, por todo el tema periodo de pases, pero la complicación que tuvo el viernes por la noche lleva, y a las secuelas que va a tener esto, a que Nacional esté atento a quién puede, bueno, asumir, porque bueno, va a ser largo el periodo de recuperación ahora para Fuentes, y bueno, por lo tanto, me parece que Nacional va a tener que tomar la postura de definir quién se queda con el cargo de presidente y asume mientras que José Fuentes se recupera, ¿no? ¿Y no hay un vicepresidente previsto? ¿No es Balbi? ¿No? Bueno, mira, hoy charlábamos con Hernanda Vascuez, el estatuto prevé sí alguna cosa, pero hay dos bibliotecas, hay algunos que dicen que es el doctor Balbi, que sería el primer vicepresidente, pero recordar que Balbi iba a ir a la AUF como representante de Nacional y que ya estaba a punto de salir de licencia Nacional, y bueno, ahí debería asumir el segundo vicepresidente, que es Gonzalo Lucas. Pero hay que ver ahora si Nacional de repente cambia su postura y Balbi se queda como vicepresidente y nombra a otra persona para el Ejecutivo. Pero también había una parte del estatuto que decía que tiene que ser el primer suplente de Fuentes, y en ese caso sería José de Courneix, que apareció en la lista como primer suplente. Creo que Nacional va a tener que interpretar bien el estatuto y ahí resolver internamente quién asume la presidencia del club. Mira, mira ese dato de Courneix, no lo tenía. Sí, es el primer suplente de José Fuentes en la lista, pero bueno, habrá que ver si esto también está interpretándose de esta manera, de acuerdo a lo que nos decía hoy Hernán Navascuez, ¿no? Para Navascuez me decía que tiene que ser Balbi, pero había gente nacional que decía que hay un par de artículos ahí que podían hablar del primer suplente, en este caso del presidente. Así que bueno, vamos a ver qué decide Nacional. Después, para complementarte algo de información, hubo fútbol de la B, donde ganó Miramar, donde ganó Progreso. Atenas de San Carlos perdió con Rampla 2-1. En el fútbol de la B ganó Cerrito, ganó Juventud de las Piedras, ganó Uruguay Montevideo. Siguen Progreso y Miramar líderes cada uno en su grupo. En la Premier, el Manchester City fue campeón con, bueno, victoria 1-0 sobre Chelsea, y de esta manera están todos los campeones de Europa: Barcelona en España, Napoli en Italia y el Manchester City en la Premier. Un golazo extraordinario ayer de Luis Suárez para la victoria de Gremio en el Clásico, 3-1 frente al Inter. El primer gol del partido a los 7 minutos, Luis Suárez con un remate de afuera del área, la pelota la colocó arriba en el ángulo, y bueno, después tuvo una asistencia para otro gol más, así que una muy buena victoria de Gremio en Brasil. Y también señalar de que, bueno, hoy empiezan los trabajos de Marcelo Bielsa como técnico de Uruguay en cancha. Va a trabajar con ese equipo de sparring de 18 años que él citó para prepararlo para cuando llegue, bueno, la lista de jugadores convocados de la selección mayor. Así que hoy Bielsa sale a trabajar en el complejo Uruguay Celeste ya con esa mirada de técnico de Uruguay, ¿no? Bárbaro, Federico, redondeamos por acá. Sí, señor, te mando un abrazo, gracias, y estamos en contacto en cualquier momento. Dale, gracias, buen trabajo para ti. Chau, chau. Frecuencia Abierta, la tecnología a favor de la información.